doctrinas antiguas para traducirlas enseguida en su lenguaje de fuego. Lo hace elegible y admirable para todas las épocas. Y la nuestra está en busca de la unidad europea, si bien sobre bases no cristianas, podrá apreciar en San Bernardo, como alguien ha dicho, a un gran europeo, el que unificó a Europa en torno a acciones trascendentes. Tradicional y patrístico, escribe Leclerc, Bernardo es, al mismo tiempo, plenamente medieval. Es ya moderno, o más exactamente, de todos los tiempos, porque satisface lo que hay en el hombre de más universal, la necesidad de elevarse por encima de sí mismo para comulgar en una belleza que lo trasciende. Bueno, gracias por la paciencia. Damos un breve momento para hacer algunas preguntas al padre Cela. Si se pueden poner de pie, por favor. Continuamos de vuelta a las 5 de la tarde.